Buen día, Pepe. Buenos días a la audiencia del informativo Farco. En nuestro país, otra instancia de lucha por parte del gremio Luz y Fuerza de nuestra provincia de Córdoba. Denuncian privatizaciones, tercerizaciones de algunas áreas, falta de personal, tanto administrativo como técnico, para la atención al público. Todo esto, la denuncia, va en contra de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Para nuestros micrófonos, Gabriel Suárez, el secretario general de Luz y Fuerza Córdoba, decía lo siguiente. Bueno, en primer lugar, a partir de mañana vamos a hacer escalonadamente lo que vamos a notificar a la empresa, 2 horas de asamblea en los distintos sectores de trabajo en forma escalonada para mostrar el descontento producto de lo que ha resuelto la empresa. Creo que esta es la gota que rebasó el vaso, la tercerización de pérdida no técnica, para que los cordobeses se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Qué pasa en una empresa que tiene la obligación de garantizar la colocación del medidor? Está privatizada. La toma de lectura está privatizada. Y hoy día el aspecto inspectivo, el control del ilícito también está privatizado. Entonces, ¿cómo le vamos a poder garantizar a los cordobeses que la facturación sea la adecuada si no estamos en ninguno de los distintos niveles de esta situación con trabajadores propios, todos trabajadores privados? Oportunamente la justicia se ocupó de esta cuestión, entendiendo hace muchos años, entendiendo que no puede tener en esta cadena de control tres sectores fundamentales privatizados. O sea que va uno, te coloca el medidor, te lo legaliza, va un toma de lectura, que tampoco es nuestro, toma la lectura de un medidor que tiene un fraude. Y ahora el que va a ir a ver si hay un ilícito, tampoco es nuestro. Al momento de movilizarse, el gremio de Luz y Fuerza rumbo a la sede de la empresa que está ubicada en el centro de nuestra ciudad de Córdoba, los trabajadores se encontraron con una importante presencia policial. Se informará cómo sigue el conflicto, que es ya de larga data y ha sido histórica la posición de Luz y Fuerza denunciando las pretensiones de privatización por parte del gobierno de Córdoba de una empresa que presta servicios de energía eléctrica a la provincia y que es totalmente estatal. Para el informativo Farco, informamos, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.